La autovía nos separa. La carretera pone cuidadosamente su empeño en ello. A esto se le suman los miles de proyectos que nos mantienen las manos enredadas en otras cosas que no son nuestros cuerpos. El insomnio que me habla y pone noes y los engorda. Y luego, todos esos mensajes que no te envío. Todo lo que guardo para mí, solo para mí. Todo lo que guardo para mí, solo para mí.